muzikanten, we spelen met plezier. Het liefste gaan we uit ons dak en dat doen we hier. De stemming komt er al snel in, zing nu alle mee. De tekst is niet zo moeilijk, zing maar met ons mee. De tekst is niet zo moeilijk en zing maar met ons mee. La la la la. En el supermercado Mensa en Mayadón, Rolando y la señora Nancy bailan polka y les ofrecen un gran stock de artículos para el hogar. Y para regalos, un surtido de lanas con todas las texturas y los colores. Con la buena noticia ahora de que ustedes pueden hacer todas sus compras con las tarjetas de ITES y Ripley. Amabilidad y economía, ese es el lema del supermercado Mensa en Mayadón, Frauentrijond, Angen, Betinten, Raue. República 596. Y recuerden, tarjetas ITES y Ripley en el supermercado Mensa Maya. Y así llegamos al icono de los mensajes de nuestro portal alemán. Dedico mis saludos ahora en Osorno al amigo Francisco Stein y a Nelson Garrido. Ambos son muy fieles auditores. También a doña Ingrid Niklischek de Hoffmann, que nos ha hecho algunas donaciones de música y siempre escucha el programa. Y en el Víger a doña Michelle Charrier, que de este domingo está escuchando el portal alemán. Hoy tengo un especial saludo, porque ayer sábado estuvieron celebrando sus bodas de diamante, el matrimonio formado por don Eduardo Demer y doña Anita Hoffmann. Unos lindos 60 años de felicidad, con un saludo especial de su familia, de parte de doña Rita Demer, las visitas de Alemania también, Cecilia Demer y su esposo Eric Zink. Y de parte del portal alemán, nuestro programa, también mi abrazo y felicitaciones muy calurosas. He recibido un mail de don Carlos Guillermo Carrión Gaese, que dice, comillas, don Enrique, le doy las gracias por su programa. Es algo que espero todos los domingos para escucharlo. Soy un fanático de todo lo que sea de Alemania, porque tengo algo de sangre alemana y en estos momentos estoy trabajando y a la vez escuchando su programa. Cierro comillas. Gracias, don Carlos. Así me gusta que ustedes den a conocer y que llamen a la radio o llamen a nuestro celular 091-692710 para darnos sus opiniones. Y aquí va para los nuevos oyentes y para todos nuestros fieles amigos y seguidores de la región y del extranjero que sintonizan el portal alemán, este vals dedicado para todos ustedes con mucho cariño, Der alte Holzknecht. Als altes Kind war geboren und so ich a Holzknecht wurde, die sicher blieb sein ganzes Leben. Es hat für ihr nichts Schönes gegeben. Der alte Holzknecht hat sein Leben im Wald verbracht, vom frühen Morgen bis spät ein in die Nacht. Da hat gehockt und gesagt und von ihrmals klar, dem Herrgott für dieses Leben hat. Sei bester Freund, die Zug so war, so hat gesagt, gar viele Jahre. Doch jetzt ist alt und kann nicht mehr. Die Zug so ich, ihr viel zu schwer. Der alte Holzknecht hat sein Leben im Wald verbracht, bis spät ein in die Nacht. kommt, dem Herrgott er für dieses Leben dankt. Die Kinder sahen in die Welt hinaus, die Frau liegt schon am Friedhof draus. So sitzt der Gott allein daheim. Jetzt steigt der Bold sein letzten Paar. Der alte Holzknecht hat sein Leben im Wald verbracht, vom frühen Morgen bis spät ein in die Nacht. Da hat er gehockt und gesagelt und war niemals krank, dem Herrgott er für dieses Leben dankt, dem Herrgott er für dieses Leben dankt. Café Jexé se reinauguró el domingo 13 de junio presentando ahora una carta renovada. Jexé y Fein, restaurante y café, ofrece almuerzos y 11 suizos y alemanes en su tradicional forma, agregando eso sí un toque de magia al caldero. Jexé y Fein en Cancura, kilómetro 22 de la ruta hacia Puerto Octay, reservas al fono 248090 de Osorno. La Toche Lutero Schenkirche de Osorno informa. Hoy domingo 4 de julio a las 11 horas culto en alemán con el pastor Alejandro Segers, que viene de Puerto Montt. Y a las 19 horas habrá culto en español. Los cultos de la Segemeinde, que es la comunidad luterana del lago Llanquihue, son hoy domingo 4 de julio a las 10 horas en Puerto Octay, pastor Eduardo Silva. A las 11:30 horas en Frutillar, pastor Carlos Naeber, con Santa Cena y almuerzo de camaradería, van a hacer un rico curanto. Y a las 11:30 horas en Llanquihue, pastor Eduardo Silva. Aprovecho de saludar al pastor Carlos Naeber y a su familia que comienzan sus vacaciones. Le deseo, junto a su grupo familiar, muchas alegrías y que Dios los acompañe en su viaje. Y ahora viene nuestro mensaje espiritual para quienes por motivos de fuerza mayor no pueden asistir a la iglesia y también para los que se sienten solos. Dios ha hablado por su Hijo, el cual efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Hebreos 1:3. Te son Gottes hat vollbracht die Reinigung von den Sünden. Hebreos 1:3. Ese fue nuestro sencillo mensaje cristiano para los necesitados de apoyo y cariño, y en especial para los que están solos o sufren de la soledad. Tengan ánimo y esperanzas. Brindemos a todos ellos una sonrisa y un gesto de solidaridad, porque les alegra la vida y total no cuesta nada, ¿no es cierto? Y para llevar mucha paz al alma, escuchemos este vals que se llama La Seconda Vals, el vals número 2, con el extraordinario director austríaco André Rühe y su orquesta. Thank you.

Traspasos y ediciones de cine mudo antiguo 8 mm video beta y digitales al DVD. Somos los especialistas, se filman matrimonios, eventos y álbumes de fotos. Importante también porque se traspasan los antiguos discos long play 33 un tercio de vinilo. ¿Para qué los va a botar usted? Traspáselo. Se lo hacemos el traspaso a disco compacto. El fono es código 64-232874, celular 09-169-2710. Pueden consultar hoy día, que es domingo también. La mejor calidad se llama Frutos. Está en Maquena 971, local 8, en el edificio Payahue. Con los mejores y dulces productos naturales para que ustedes hagan esas delicatessen que ustedes preparan todo el año. Y también invita a los turistas para que visiten a Frutos Exolseno Sorno, Maquena 971, local 8. Hören wir jetzt noch ein Lied mit Takt. Hola, Dari, die Mayenhöfer. Así estamos llegando ahora al icono miscelánea en el portal alemán, donde los invito a escuchar nuestras noticias interesantes. Coprinsem destaca de su agenda las recomendaciones importantes de julio. Programe su fertilización de mantención para esta primavera y planifique el abastecimiento de su fertilizante. Eso dice y se lo recuerda Coprinsem. Atención a los familiares de Keppauer que no pudieron asistir a la reunión que se hizo el 29 de mayo en Puerto Varas. Ofrecemos la grabación completa en DVD, la presentación del libro y los eventos del día. Todavía quedan algunas grabaciones. Pueden llamar a nuestro celular 09-169-2710

a 100 metros de la Ruta 5. Ahí pueden ustedes admirar las distintas ofertas en maquinarias agrícolas que tienen para rematar. Todas flamantes y seguras, disponibles para entrega inmediata, por ejemplo, aplastador de grano, molino de martillo de alta producción y carros para forrajear con descarga hidráulica. Además, una amplia variedad de maquinarias en su local del Trevo Sur en Osorno. Recuerde, respeto y confianza, el sello de nuestro compromiso. Agroremates está a sus órdenes. Doña Sonia Sandro y Doña Marina, que atienden en el Lavaseco Ultra, desean a sus clientes un domingo agradable y les ofrecen descuentos de distintos valores a los auditores que mencionan la Torch Stone. Consulten al teléfono código 64-243644 en Maquena 1772, Osorno, Lavaseco Ultra. La Casa del Trofeo ofrece joyas como son anillos y cadena de plata fina con un 30% de descuento. Eso sí que tiene que mencionar el portal alemán, porque si no, no lo hacen descuento. También lápices grabados y recibieron trofeo y copas con precios de oferta. Tienen varias figuras distintas de animales y egipcias elaboradas en poliresina. Y para regalar a las damas, ahora para los santos, tienen collares y pulseras de perlas de agua de río, recién llegadas. Consulta el teléfono fax 2021-82. Hören wir jetzt ein schöner Marsch, O du mein Österreich. La empresa Automotriz Schuch Limitada apoya nuestra obra alemana. Don Guillermo Schuch saluda a nuestros auditores y les ofrece, para regalar a los santos, los mejores muebles de excelente calidad. Hay que ir a verlos, eso sí, sentir la textura y la solidez de la madera nativa, con fabricación extraordinaria. Es la solución para un regalo de real categoría. Automotriz Schuch Limitada, dése un gusto y vaya a conocerlo en las carreras 979. El teléfono es 232646. Invito a nuestros auditores que nos cuenten, que nos den sus opiniones si les gusta esta noticia, porque nuestra Torche Stunde aumentó el tiempo de música ahora hasta las 10:15 de cada domingo. Pueden llamar a nuestro celular 09169-2710. O en especial para los auditores que están escuchando programa por internet en el extranjero. Contacto a el siguiente mail,

Como regalo especial para los auditores de ciudades lejanas o de Europa que están escuchando por internet, sigamos escuchando música alegre. Vico Torriani con este Jodler, Wir sind Tiroler, nosotros somos tiroleses. Usted tiene un auto Peugeot, Renault, Citroën, está en pana, necesita repuesto original, el amigo Villarruel lo tiene. Él le busca lo que a usted le falta para reparar su vehículo. Si no esto que en Chile lo importa o lo consigue dentro del mercado local, usado o alternativo. Anote, repuesto Peugeot, Renault, Citroën, Villarruel, Lynch 1555, Osorno. Traspasos y ediciones de cine mudo antiguo, 8 milímetros, video beta y digitales al formato DVD. Se traspasan también los antiguos discos long play 33 un tercio de vinilo a disco compacto. Llame al teléfono código 64232874 o celular 09169-2710. Además, cuando usted tenga su matrimonio, esté planeándolo, también hacemos filmaciones de bodas, eventos, álbumes de fotos. Y los álbumes de fotos con comentario del contenido de la foto y música de fondo. Es muy interesante este trabajo. Y sigamos con un tema bien rápido. Franz Lang nos canta Tiroler Kirchen. Tiroler Kirschen und Tiroler Eigel, Tiroler Madel und Tiroler Feigel, Tiroler Berge und Tiroler Wein, ja was kann denn schöner sein? Tiroler Berge und Tiroler Wein, ja was kann denn schöner sein? Jolala, Walzen und Tiroler Gspuzi, Tiroler Jodler und Tiroler Musi, Tiroler Berge und Tiroler Wein. Denkst du, kehrst, kehrst, kehrst den Himmel ein? Tiroler Berge und Tiroler Wein. Denkst du, kehrst, kehrst, kehrst den Himmel ein? Und Tiroler Eigel, Tiroler Madel und Tiroler Feigel, Tiroler Berge und Tiroler Wein. Ja, was kann denn schöner sein? Tiroler Berge und Tiroler Wein. Ja, was kann denn schöner sein? Señor agricultor, Cooprinsem le ofrece la mejor tecnología a los productores lecheros del país. El Laboratorio de Análisis de Aguas de Cobrinsem cuenta con la acreditación ISO 17025 para el análisis microbiológico y físico-químico del agua potable y de las fuentes de captación de su predio. Obtenga o conserve su acreditación PAPCO, cumpliendo con todas las exigencias del SAG para el agua que usa en su lechería. En Osorno, llámenos al 254-320 o acérquese a nuestro nuevo centro de laboratorios en Freire 980. Cobrinsem, liderazgo y confiabilidad. En nuestro rincón de la historia tenemos todos los domingos a esta hora los relatos que nos hablan de los antecedentes de la colonización alemana y del libro de don Emilio Elbinkler, publicado en 1993, les cuento, comillas, los colonos del lago Llanquihue debieron enfrentar muchas más dificultades que los que se radicaron en Osorno y Valdivia, por la mayor parte se tuvo que instalar en la mitad del bosque, quedando muy aislados y expuestos a los rigores de la naturaleza y del clima. Muchas veces sufrieron hambre y las primeras generaciones tuvieron que sacrificar la educación de sus hijos para contar con su ayuda. Los inmigrantes que se instalaron en la colonia del lago Llanquihue fueron especialmente agricultores, artesanos y gente de oficio interesada en establecerse por cuenta propia. Los prusianos, sajones, silesios y sudetes en este ambiente duro y hostil los obligó a grandes sacrificios con el objeto de salir adelante en bosques vírgenes y pantanosos, peleando en un clima con largas temporadas de lluvia y frío. Los colonos recibieron una chacra con superficie de 5 cuadras de frente por 20 cuadras de fondo, 200 tablas de alerce, una yunta de bueyes y víveres para el sustento inicial. Además, fueron liberados de impuestos territoriales durante 20 años, cierre comillas. En el próximo programa de nuestro Rincón de la Historia le contaremos más de la colonización de nuestra región. Y sigue ahora la música para todos los amigos y amigas del Portal Alemán y para los turistas que nos están visitando en este momento acá en nuestra ciudad. Una canción alegre y moderna. Peter Kraus nos canta Alle Mädchen wollen küssen. Todas las niñas quieren besar. Alle Mädchen wollen küssen und wollen Liebe alles wissen und möchten nichts vom Glück vermissen. Sie wollen an. Alle glücklich sein. Alle Boys, die wollen hören, dass die Mädchen sie begehren und gern ihre Nähe wehren. Sie wollen glücklich sein. Oh, mein Baby, Susie, Baby, Jungs, sein ist so schön. Alle Mädchen wollen küssen und von der Liebe alles wissen und möchten nichts vom Glück vermissen. Sie wollen alle glücklich sein. Baby, Baby, jung sein ist so schön. Alle Mädchen wollen küssen und wollen Liebe, alles wissen und möchten nichts vom Glück vermissen. Sie wollen glücklich sein, sie wollen alle glücklich sein. En el Museo Suraso, en calle Mata 812, se puede admirar la exposición del artista Raúl Paredes 2010 hasta el 10 de julio. Y el jueves a las 19 horas siempre hay documentales con entrada liberada en el Museo Suraso. Café Hexe se reinauguró presentando su renovada carta. Ahora se llama Hexe y Fe Inn. Restaurante y café ofrece almuerzo y once suizos y alemanes en su tradicional forma, agregando una un toque de verdaderamente de magia en el caldero. Y acuérdese, los domingos, tenedor libre, Hexe y Fe en Cancura, kilómetro 22 de la ruta hacia Puerto Octay, reservas al fono 248090. Y aquí viene nuestra despedida musical, con música de la Torchestone, donde saludando a nuestros oyentes y para desearles un placentero domingo a todos. Läuft im Leben nicht alles rund, so ist das eben, sag nur ja und. Genieß den warmen Sonnenschein, zieh dir das Leben voll hinein. Sing frohe Lieder, mach Musik, schau nur nach vorn und nie zurück. Sei lebenslustig, einfach froh, dann scheint die Sonne sowieso. Tiroler Sonne, lach in mein Herz, schick meine Sonne gleich himmelwärts, mal mir die Heimat, das ganze Land in goldenen Farben von Meisterhand. Tiroler Sonne, nur du allein, du gibst mir so viel Kraft zum Glücklichsein. Zum Baden ein, im Herbst die Äpfel du versüßt und jeden Morgen du begrüßt. Wir alle, ja, wir brauchen dich, Tiroler Sonne, lach für mich. Tiroler Sonne, lach in mein Herz, schick meine Sorgen gleich hin. Schorschel, ach, fahr mit mir im Automobil. Es kostet ja nicht viel von Hamburg nach Kiel. Schorschel, ach, fahr mit mir im Automobil. Schnell mit mir hin nach Kiel. Glaube, im Auto, da fährt er sich fein. Sage nicht nein, komm, steige ein. Schorschel, ach, fahr mit mir im Automobil von Hamburg bis nach Kiel. Y así cerramos con una muy buena selección musical este programa dedicado en forma especial a todos ustedes. Espero que les haya gustado este sencillo regalo musical. Invito a los auditores que nos hagan sus comentarios, que nos cuenten si les gusta esta Deutsche Stunde. Pueden llamar a nuestro celular 091692710 o mandar un mail a la dirección de portalalemana@gmail.com. Desde ya, bienvenido y gracias por su apoyo y comentario. Y por favor, encaren la vida con una sonrisa porque no cuesta nada. Agradecemos vuestra atenta sintonía y las muchas palabras de apoyo, la ayuda profesional de nuestros controles técnicos. Don Jaime Ramos en la grabación y el control de turno dominical, ahí está don David Aros. Y los saluda vuestro atento servidor, Enrique Gómez Fefa. Hasta próximo domingo a las 9 horas, si Dios así lo quiere, y muchas gracias. Also, via Treffons, nächsten Sonntag, wie immer hier selbst, wenn es 9 Uhr morgen ist. Dankeschön, auf Wiederhören. Con el gentil auspicio comercial de Cooprinsem, sinónimo de liderazgo y confiabilidad. Fegosa, la feria de ganaderos ganadores. Creo, Cooperativa Eléctrica de Osorno, Molino Rahues, un molino amigo, y Café Hexe, un deleite para el cuerpo y el alma, a través del Complejo Sago, la radio grande del sur de Chile, en Onda Larga, FM y para todo el planeta por internet, hemos presentado el Portal Alemán, mi programa de la Deutsche Stunde de Osorno. Soy su amigo Enrique Gómez Höfer, y los espero el próximo domingo a la misma hora.